Lavado de Cerebro Podcast. Bienvenidos a Lavado de Cerebro, podcast donde hablamos acerca de cerebro, educación y ciencia. El capítulo de hoy se llama La Prueba del Maxwell. Son muchos los programas educativos, materiales didácticos, videojuegos, etcétera, que se presentan como recursos útiles para el aprendizaje y para ayudar a solucionar ciertas dificultades bajo este reclamo de ser científicos, pero están realmente validados por la ciencia. En esta ocasión tenemos un podcast muy especial porque nuestro profesorado del posgrado en neuroeducación de la Universidad de Barcelona, que también es nuestro principal patrocinador, nos propuso un reto. Escoger un producto del mercado y analizarlo bajo esta premisa, ¿no? De si es realmente científico o no. Así que vamos por ello. ¿Qué es esta prueba del Maxwell? Bueno, cuando vos ves a niños y todas las diferentes teorías acerca de qué hace que los niños sean exitosos, te das cuenta que la mayoría de teorías están mal porque no fueron verificadas. Por ejemplo, con el alto IQ, tenemos a muchas personas con un alto IQ que se convierten en personas marginadas. Entonces, ¿cuál es la única prueba psicológica que tiene una correlación con éxito en la vida? Yo he encontrado que es la prueba del Maxwell. Tenemos niños y les preguntas, ¿quieres un Maxwell ahora o dos Maxwells dentro de 2 horas? Y los niños que quieren el Maxwell ahora tienden a ser aquellos que quieren atajos, que no quieren hacer el trabajo difícil, quieren la muerte rápida, agarrar ese Maxwell. Pero los otros dicen, no, esperemos un minuto, si puedo esperar 2 horas, puedo tener 2 Maxwells, puedo esperar, hay una olla de oro esperando por mí, no van a tomar el atajo. Bueno, y después te dices a vos mismo, esa es una prueba para niños, pero después les haces un seguimiento década y encuentras que estos niños son más exitosos, tienen una menor tasa de divorcio, ingreso mayor, un estatus más alto en la sociedad, que no quieren ese simple saldo ahora, pero más bien que van a retrasar esa gratificación hacia el futuro. Me doy cuenta que esta es la clave del éxito en la vida, no solamente en la ciencia, sino en la vida. No agarres del atajo. Bueno, acabamos de escuchar al físico teórico Michio Kaku, de origen japonés, que es un experto en la teoría del campo de cuerdas, es un divulgador científico y también es autor de varios bestsellers. Escogí este video porque creo que ejemplifica muy bien la validación a nivel científica y también a nivel social con respecto a los resultados de esta prueba, que es muy conocida y conocida también coloquialmente como la prueba del Maxwell. Y que pareciera arrojar que en edades tempranas, de entre los 4 a 6 años de edad, el poder postergar la recompensa y tener una autorregulación, pareciera que son indicadores de éxito en el futuro. Y bueno, ¿qué es la famosa prueba del Maxwell? La prueba del Maxwell es como se conoce coloquialmente a un estudio realizado por Michel en los años 60, donde a grandes rasgos lo que se quería hacer era analizar la autorregulación de los niños y niñas y ver cómo era que podían postergar la gratificación, ¿no? En este estudio participaron más de 500 niños y niñas y por eso es que tiene también una validez científica, porque ha sido un estudio en el cual hubo bastantes participantes, no es una prueba pequeña. Y lo que se le presentó a estos niños y niñas fue un Maxwell, por eso es conocida así la prueba, ¿no? Y se les dijo lo siguiente, ¿puedes tener este Maxwell ya? Pero si esperas 14 minutos, esa fue el estudio inicial, fue ese tiempo, y se les daba las siguientes indicaciones, si no te levantas de la silla y no tocas el Maxwell, y también no te lo comes, entonces vas a tener un segundo Maxwell. Y así fue como se separó a los participantes en 2 grupos, aquellos que completaban la prueba, que quería decir que pudieron evitar tocar el Maxwell, no se levantaron de la silla y no se lo comieron al momento que llegó de nuevo el investigador, y los que no lograron completar la prueba, que fue ya que o se comieron el Maxwell o tocaron el Maxwell o se levantaron de la silla, o también tenían la opción de tocar una campana para avisarle, digamos, a la persona investigadora de que regresara y que ya no podía esperar más. Y también aquellos niños y niñas que estaban bajo mucho estrés y empezaron a presentar rasgos de mucha frustración al momento de espera, entonces los investigadores por compasión entraban y le decían que no tenía que seguir esperando. Pero es, bueno, estos niños también eran considerados bajo el grupo de aquellos que no lograron completar la tarea. Años después, en un rango de una década, se volvió a contactar a los participantes y, bueno, se habló con los padres de familia y se notó o se logró evidenciar que aquellos niños que lograron esperar y obtener un segundo más melo pareciera o por lo menos eran reconocidos por su familia como niños con una mejor planificación, más atentos, más competentes, más inteligentes. Y que podía manejar mejor el estrés y la frustración. Y bueno, después, a la siguiente década y otra década consecuente, se volvieron a contactar a los participantes y también se logró hacer como una correlación con respecto a las pruebas o los test SAT, que es como una prueba estandarizada muy utilizada en Estados Unidos para poder entrar a las universidades. Y pareciera que también había una correlación con estos niños y niñas que lograron esperar y que tuvieron una mejores notas, ¿no? Con respecto. Bueno, ¿y cuáles son las conclusiones de este estudio? Según Patricia Kazak, en un estudio del 2016, primero se podría concluir que las habilidades de postergación de recompensas son maleables en el tiempo y también pueden ser enseñadas de manera consciente utilizando estrategias de transformación, como es el caso de decirle a las niñas que el masmelo en realidad es otra cosa, invitarles a imaginar que puede ser una nube, una almohada o algo menos deseable que una golosina. Y también estrategias de autotransformación, como por ejemplo invitar a la niñez a imaginar que son superhéroes y que tienen una tarea muy especial y que para ello necesitan esperar a conseguir el segundo masmelo. Pero bueno, en el caso de esta conclusión no vamos a profundizar tanto porque no es el objetivo del episodio, pero sí en la segunda conclusión, que es que pareciera, ¿no? Se puede inferir que los niños y niñas que tienen la habilidad de manera espontánea de poder autorregularse y utilizar estrategias de autorregulación enfrentándose a tentaciones o a momentos de frustración, pareciera que puede predecir características en la personalidad en edades adultas, ¿no? Que están asociadas tanto a la inteligencia. Aquí hago también como una aclaración que la inteligencia desde la perspectiva de las pruebas SAT, que se mencionaron con anterioridad, así como una mayor capacidad de autorregulación al momento de enfrentarse con situaciones de estrés. Lavado de Cerebro Podcast. Bueno, ahora vamos con la segunda parte de esta conversación, que es los cuestionamientos a este estudio, ¿no? La primera es que ha promovido un pensamiento determinista, de que tu destino está determinado solamente por un test que midió tu capacidad a la edad de 5, 6 o 7 años de resistir a la tentación. Ahora, es importante mencionar que los estudios de Michelle y sus colegas aclaran varias cosas, entre ellas que no necesariamente enseñar a los niños a retrasar la gratificación vaya a tener beneficios en el futuro. También mencionan que la población utilizada es pequeña y que si se fuera a aumentar la cantidad de participantes, muy probablemente la correlación en los resultados fuera a disminuir. Y también mencionan que la estabilidad en el hogar puede jugar un rol muy importante a la hora de la decisión que toman las niñas, pero que en este estudio no se profundizó en este aspecto. Ante esto, uno pudiera entonces pensar que esta perspectiva determinista no necesariamente surge a partir de Michelle o sus colegas, o no fue una conclusión que se llegó específicamente en este estudio, sino que fue a partir de interpretaciones que se hicieron y de tomar partes específicas del estudio, las partes más atractivas, por parte de otras personas que tal vez no eran específicamente del área científica. Otra de las críticas que se le hace a este estudio es que Michelle pareciera que ve el autocontrol como un proceso mental aislado, cuando en realidad es una cognición situada. ¿A qué nos referimos con esto? Según Chaverri, Barrantes y Conejo, se puede argumentar con las últimas investigaciones en el campo que las emociones, la moralidad, el contexto social son factores muy importantes para comprender la forma en que las personas toman decisiones y ejercen sus habilidades de autocontrol. Claramente, sin negar la importancia de la cognición, el racionamiento en el que hace énfasis Michelle, pero reconociendo, ¿no?, que hay una necesidad de lograr una comprensión más profunda de cómo interactúan estos elementos entre sí. Para esta reflexión les voy a poner el siguiente ejemplo. Pensemos en un niño de un contexto social vulnerable donde haya carencia de alimentos. Digamos que vayamos a ponerle a hacer este test. Muy probablemente este niño no vaya a esperar al segundo masmelo. Y más bien sería racional que no lo haga. ¿Por qué? Porque su contexto le ha enseñado de que es importante utilizar los recursos disponibles porque muy probablemente en el futuro y en un futuro inmediato no vaya a haber esos recursos. Entonces, este proceso mental de autocontrol es imposible explicarlo sin entender también el contexto de donde vienen los niños y las niñas. Esta es otra de las críticas que se le hace al estudio de Michelle, que inicialmente utilizó a niños y niñas de un estatus social alto, eran o hijas de profesores de la Universidad de Stanford o de estudiantes. Entonces, claramente había un sesgo con la población utilizada. Ahora, es importante mencionar que los mayores cuestionamientos en torno a los resultados hechos por Michelle en los años 60 y 90 y que han tenido un peso muy grande dentro de la forma en la que se enseña la autorregulación o el énfasis que se hace en la enseñanza de la autorregulación en los sistemas educativos, vino después de la publicación de un estudio en el 2018 por parte de Tyler Watts, un psicólogo que trató, hizo una réplica del estudio de Michelle. Ahora no es una réplica exacta, hubieron cambios, pero a grandes rasgos trataba de encontrar similitudes o diferencias en los hallazgos encontrados por Michelle. Algunas de las diferencias que podemos encontrar es que la población utilizada es mayor, habían un total de 1,000 niñas de edades de 4 años. También la población era más diversa, había también un énfasis en utilizar a niñas que provenían de ambientes familiares donde la madre no tenía un título universitario. Y también que la prueba duraba máximo 7 minutos a comparación del estudio original que duraba 15 minutos. Ahora, ¿cuáles fueron los hallazgos de este estudio? Primero, muy interesante que aunque sí hubo una correlación de éxito con respecto a los niños que sí lograron la prueba del masmelo a los 4 años de edad y éxito en diferentes áreas que se evaluaron a los 15 años, es importante mencionar que esa correlación fue la mitad que la obtenida en los resultados de Michelle. Y bueno, uno de los hallazgos más interesantes de este estudio, que creo que nos hace pensar muchísimo acerca de la importancia de contextualizar los hallazgos científicos, es que Watts logró encontrar de que si los niños y niñas venían de un ambiente familiar o un contexto muy similar, por ejemplo, tenían un estilo de crianza utilizados por sus padres muy similar, una misma etnia, un mismo género, venían de un ambiente educativo y con habilidades cognitivas similares, etc. No importaba si el niño o la niña hubiera logrado completar la tarea del masmelo. Al final, pareciera que no tenía ningún peso con respecto a el éxito o su éxito en edades futuras. Y por último, es que pareciera que solamente necesitamos 20 segundos de espera. El estudio de Taylor Watts hace énfasis en que no se pudieron encontrar diferencias entre los niños que lograron esperar 20 segundos y después se comieron el masmelo, y entre los niños que lograron esperar más, ya sea 1 minuto, 2 minutos, 6 minutos, o el total de la prueba, 7 minutos. Bueno, y no se vayan porque ya ahorita vienen las conclusiones del episodio La Prueba del Masmelo del podcast Lavado de Cerebro. Los dejamos con la canción de Calle 13, Así de Grande Son las Ideas. En el meridiano cero, en la zona central, cerca del límite y lejos del final, entre dos valles con el cielo despejado, sobre un campo con el horizonte estrellado, hay una fábrica pequeña pero inmensa, de un viejo sabio que sobrevive porque piensa. Conocedor de múltiples maniobras, el viejo en la mezcla de lo mejor de las obras, el mundo explotó y quedó desierto, y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto. Tiene visión telescópica, piel de tortuga, lengua de camaleón y olfato de oruga. El viejo es el cirujano del tiempo, tiempo, tiempo. A sangre fría opera todos los momentos, todos los minutos que se pierden por ahí los puede recuperar con un bisturí. Estira los segundos para que se hagan más largos. También hace trasplantes de momentos amargos. Y si continúa la amargura y nada lo consuela, se aplica un poco de anestesia pa' que no le duela, pa' que no le duela, pa' que no le duela. Bueno, bienvenidos ya a las conclusiones del episodio del día de hoy. La prueba del masmelo, que ya me antojé de comer mi masmelo, de estar hablando de tantos masmelos. Recordarles que estas conclusiones están hechas por mí y que están totalmente abiertas a reinterpretaciones, críticas, cuestionamientos o aportes de cualquier tipo que pueden dejar en el forum Mercado Brain. Y bueno, mi primera conclusión es la siguiente. Tenemos que buscar fuentes primarias con respecto a artículos científicos, porque hay muchísimas interpretaciones, en el mejor de los casos interpretaciones críticas interesantes, hechas con seriedad, en el peor de los casos interpretaciones que se nota que ni siquiera se leyeron el artículo científico, sino que simplemente agarraron lo que más les convenía del estudio, y que en muchísimas ocasiones esto es lo que nos llega a nosotros como receptores de la información científica. Así que es importante empezar a generar una práctica en la cual busquemos las fuentes primarias de información. En el caso del estudio de Michelle, creo que sufrió muchísimo de eso. Y aquí también meto mi segunda conclusión, que es que creo que estamos muy acostumbrados o deseosos de encontrar respuestas sencillas a problemas muy complejos. En el caso de la niñez, creo que estamos muy obsesionados con el hecho de que los niños y niñas aprendan a regularse o autorregularse o corregularse. Y que pareciera que el tema de la disciplina, de la atención, de que sigan instrucciones, es algo muy importante para las personas que acompañan a las niñas, no solo dentro de los ámbitos educativos, sino también de otra índole. Entonces, me pregunto que si este estudio hubiera sido sobre otra temática, que no fuera esto de la autorregulación, hubiera tenido tanto éxito. Mi tercera conclusión es que en muchísimos casos un mito científico o la desinformación o el empezar a propagar una idea que tal vez originalmente no estaba pensada así, en muchísimos de los casos provoca que se genere otro mito o otra idea. En el caso del estudio de Michelle, que promovía el hecho de que se enseñara, aunque esa no fue la idea principal de Michelle, a los niños y niñas a retrasar la recompensa por medio de estrategias de autorregulación, se favoreció entonces el uso de estrategias de otra teoría conocida como la mentalidad de crecimiento, que lo que así a grandes rasgos dice es: si tú lo piensas, lo eres, lo quieres y te mentalizas, lo vas a lograr. Y en este caso es bastante problemático porque este es uno de los neuromitos más presentes actualmente también en el sistema educativo, y que en los últimos estudios o los últimos estudios parecieran arrojar que los resultados no son muy favorables para las teorías lanzadas por este paradigma. Mi última conclusión es que sin el contexto no somos nada. Es importante entender nuestras habilidades y capacidades mentales también desde una perspectiva social, desde una perspectiva emocional y también ambiental. Creo que es importante, al mismo tiempo que se generan estrategias o programas o currículums con el fin de fomentar diferentes habilidades mentales, que también a nivel de contexto se hagan políticas que favorezcan una mayor igualdad entre los y las estudiantes, porque al parecer el ambiente en el cual la niña se desenvuelve, tanto familiar, educativa, social, tiene un enorme peso en el desarrollo de sus habilidades. Bueno, ahora sí, hemos terminado el primer y último episodio de este podcast Lavado de Cerebro, donde hablamos de cerebro, educación y ciencia. Les invito a ver las otras propuestas de mis compañeros con respecto a este reto que nos puso el patrocinador, el posgrado en neuroeducación de la Universidad de Barcelona, sobre hablar de diferentes mitos en ciencia o neuromitos. Yo he visto algunos en el forum Mercado Brain y están buenísimos, así que no se los pierdan. Un abracito y nos vemos.